Esto es Mesa Internacional, geopolítica en tiempos de post-cuarentena, un espacio para analizar y entender el mundo en el siglo XXI. Bienvenidos. Y en el día de hoy, en nuestra Mesa Internacional titulada Dirección 1600 Pennsylvania Avenue, vamos a hablar en nuestro cuarto episodio de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina. Y para ello hemos invitado a diferentes panelistas que nos acompañan y se conectan desde distintas geografías. Desde la Ciudad de México nos acompaña Efrén Osorio, desde la Ciudad de Iquique nos acompaña Cristian Obando y desde la Ciudad de Córdoba, Argentina, nos acompaña Micaela Ceresoli. Muchísimas gracias por atender a esta invitación. Yo quisiera arrancar esta mesa internacional preguntándoles o haciendo más bien un análisis de la política exterior de los Estados Unidos hacia América Latina en lo que va corrido de la administración de Donald Trump. Iniciemos entonces con Efrén Osorio en la Ciudad de México. Efrén, bienvenido a la mesa internacional. Fernando, muchas gracias nuevamente. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Me gustaría tratar de empezar respondiéndote la pregunta, haciendo una aclaración respecto a mi impresión sobre cómo siempre estamos entendiendo América Latina como si fuera un solo ente homogéneo al que la política exterior actuara de manera como equilibrada o igualmente homogénea en sí, pero en realidad América Latina frente a Estados Unidos y particularmente frente al trumpismo, pues en realidad es que divide América Latina en función de sus intereses políticos, económicos y demás, pero particularmente podemos ver, en mi opinión, tres frentes muy, muy particulares en respecto a la política exterior norteamericana y América Latina. La primera es México y Centroamérica, marcada por la migración y por el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, lo cual lo hace un lugar muy particular, ¿no? Donde la afrenta política es todo el extranjero, migrante centroamericano y mexicano que entra a Estados Unidos es un peligro, pero al mismo tiempo necesitamos y queremos un acuerdo de libre comercio que genera el mercado más grande en todo el mundo con cerca de 800 millones de personas, ¿no? Luego tenemos Venezuela, ¿no? que ha marcado la pauta de la política exterior latinoamericana no solo para Estados Unidos, sino para toda América Latina en general, es decir, cuál es la posición que toma Trump frente al bolivarianismo, que claramente es confrontativa. Luego tenemos también a Brasil, ¿no? Que es como el Trump sudamericano, entonces hay muchas similitudes que ha fortalecido los lazos, o sea, han estrechado los lazos políticos y económicos con Brasil y Estados Unidos. Y en mi opinión luego queda el resto de países donde ha ido como actuando de manera casuística. Lo hizo con Bolivia, lo hizo con Chile. Es decir, esos países están mucho más sujetos al temperamento y a las oportunidades de política exterior que a una política exterior que verdaderamente esté siendo diseñada y seguida de manera profesional. Yo creo que con eso dejaría, pero no tenemos que olvidar el Caribe, Cuba y algunos otros aspectos de América Latina que también son importantes para Trump y para América Latina. Muy bien, vámonos entonces ahora a la ciudad de Iquique, en el norte de Chile. Cristian, bienvenido a la mesa internacional. Gracias, Fernando. Hola, buenos días. Bueno, siguiendo un poco lo que decía Fred, yo creo que si algo ha marcado la administración Trump ha sido cierta desidia con el continente. O sea, no nos olvidemos que Trump visitó América Latina solo una vez, ¿cierto? La cumbre del G20 en Argentina, organizada por Macri, ¿cierto? Una persona ideológicamente más cercana a Trump. No consideró la cumbre de las Américas, que si bien se canceló, por lo que todos sabemos, ¿no? Fue el primer líder estadounidense en no participar en esta reunión principal del hemisferio, ¿no? Entonces, para muchos analistas, simplemente América Latina en un contexto amplio no le interesa, ¿no? O sea, yo creo que es una cosa que con las administraciones republicanas se ha ido dando con cierta nitidez desde la posguerra fría, ¿no? No era la política exterior americana hacia el continente de la Guerra Fría, ¿no? De la Alianza de las Américas, del anticomunismo de Ronald Reagan, ¿no? Entonces, ve cierta tendencia hacia, y solamente, o sea, cierta tendencia hacia, decías, como decía, ¿no? Hacia el continente. Salvo cuestiones, México, la compleja historia, que es un tema que probablemente ahora debería tener un giro, si es que salía Biden. El tema lesivo, estoy draconiano con Venezuela. Sí, yo creo que iban marcando con la agenda de Donald Trump el continente. Y sobre todo, ¿no? Afinidad con Bolsonaro, ¿no? Que ha sido una muy complejo, ¿no? Sobre todo en el contexto de pandemia, ¿no? Entonces vemos una región que no ha estado bajo el interés de Donald Trump, salvo estas cuestiones puntuales que han ido destacando. Me quería ver por ahora. Muy bien. Ahora entonces conectemos con Córdoba, en Argentina. Micaela, bienvenida a la Mesa Internacional. Bueno, Fernando, muchas gracias por la invitación. Me toca un poco cerrar esta pequeña etapa. Coincido claramente con lo anteriormente mencionado. Quizás Conosur tiene una polaridad en el marco de, por ejemplo, observar el cambio argentino. Ya se mencionó, la cumbre del G20 fue quizás la última demostración de Mauricio Macri en su gobierno. Y claramente la llegada de un nuevo líder en Argentina marcó cierto movimiento como una suerte de acto raro o distinto que buscaba revisar elementos anteriores, ¿sí?, del socialismo del siglo XXI, lo cual también marcó cierta distancia, pero en el último mes hemos visto que el Cono Sur ha resultado interesante nuevamente para la agenda norteamericana, creo en dos elementos, y me animo para adelantar algunos temas anteriores que tienen que ver con el intento de revitalización de la OEA y el BID, ¿sí? Dos actores que fueron bastante dejados de lado. O sea, tuve la suerte de estar en Estados Unidos en el marco de la elección de Donald Trump y escuchar este resultado en lo que es el Salón de las Américas, digamos, en la OEA. Y justamente la sensación era de que Hillary Clinton iba a ir por América Latina, mientras que Donald Trump no. Claramente su acción fue episódica y espasmódica, digamos, respondiendo ante ciertas situaciones, pero se nota cierta tendencia al querer ubicar actualmente un funcionario clave, como es actualmente en el caso del BID. Creo que marca esta tendencia, y que en cierta manera también este nuevo intento, y lo marco en un caso clave, este nuevo intento de acercamiento a Argentina, apoyando a las deudas y la negociación de la deuda, hacen que claramente lo que esté buscando es revitalizar una vieja tendencia, que es equilibrar a Argentina en relación a Bolsonaro, y creo que romper un poco con la idea del hegemón. Básicamente creo que esto es una visión más desde cómo mirar del sur hacia el norte, ¿no? Acá hemos mencionado algunos elementos muy interesantes, si se quiere, estos cuatro puntos de vista: México y Centroamérica en relación al TLC y a la migración, Venezuela, que ha sido el único tema, si se quiere, muy puntual de la administración Trump, Brasil, con la versión de Bolsonaro, que vendría a ser esta versión de Donald Trump, y el resto de América Latina con visiones muy puntuales, sumado a este giro que se ha dado en torno a la política con el Cono Sur. Yo ahí quisiera arrancar la segunda ronda preguntándoles si los republicanos continúan en la presidencia, en este caso con Donald Trump, ¿qué podría pasar en relación a esa política exterior hacia América Latina? Iniciamos en esta ocasión desde Chile. Volvemos contigo, Cristian. Una eventual continuidad de Trump en la presidencia norteamericana implicaría, creo, cierto ajuste respecto a la situación mexicana, ¿no? Considerando la importancia que va a tener esta elección la situación de Florida. Es decir, un estado con mucha votación latina y también, por ejemplo, cubana. Entonces, podríamos ver cierto ajuste de la situación cubana en cierto relajo de estas medidas draconianas que decía al inicio, replantear de alguna forma la situación migratoria que ha caído ya en pisos de ilegalidad y de violación de derechos humanos, ¿no? Con el trato denigrante de muchas personas en situación de migración irregular. O sea, ahí veríamos dos aristas, yo creo, interesantes, con cierta tendencia a modificar alguna de estas políticas de Trump, ¿no? Ok. Muy bien, vámonos ahora a Córdoba, Argentina. Micaela. Sí, yo creo también un poco en consonancia con lo que decía Cristian, creo que también se abre otro espacio de cuestiones que tiene que ver con que Trump, para mí, incrementaría y ajustaría aún más sus posiciones al respecto, sería mucho más conservador, ya que contaría con un gran apoyo. Y creo que se suma un elemento fundamental, y es que, por lo menos superado en 1 o 2 años este problema de la pandemia, más allá de que queden algunos cambios, creo que también comenzaría a tomar incidencia nuevamente, y hay que ver cómo se reconfigura el mundo con China, y la presencia de China en América Latina. Creo que también marcaría algunos elementos de exigir cierto posicionamiento, y creo que en el marco de el Caribe, sí, el Cono Sur, sería quizás su gran dificultad, ya que bueno, Estados Unidos ha mostrado a lo largo de la historia un gran proteccionismo en relación a estos sectores y una gran incidencia en política interna, mientras que China no lo presenta. Entonces, lógicamente, ya se empezaron a observar ciertos procesos de apoyo en guerra comercial en el cual América Latina viraba más hacia China, ¿no? Entonces, creo que esto también va a llevar a que Trump empiece a condicionar aún más su apoyo a América Latina hacia un apoyo más de vista global y nuevamente América Latina como un patio trasero, ¿no? Y una suerte de nueva doctrina de América para los americanos. Muy bien, conectemos entonces con México de nuevo, Efraín. Muchas gracias. Yo creo que vamos a seguir viendo a un Trump que va a seguir condicionando su apoyo económico y político a América Latina en función de los intereses propios de lo que él necesite movilizar en la región. Por ejemplo, vamos a seguir viendo, en mi opinión, de continuar el trumpismo, vamos a continuar viendo una extorsión hacia México respecto al tema migratorio, va a seguir insistiendo en que se siga protegiendo la frontera sur de Estados Unidos con elementos de la Guardia Nacional de México a cambio de no poner sanciones que justifiquen el pago de un muro, por ejemplo, o que condicionen o no, pongan condicionantes o no al libre comercio, a pesar de existir un tratado de libre comercio recién firmado en América del Norte. Luego yo vería en Centroamérica, es decir, se ha dejado totalmente de lado a Centroamérica en términos de financiar el desarrollo, como lo había venido haciendo Obama. Entonces, la verdad es que también estamos viendo cómo Trump se ha olvidado de Centroamérica, porque el único tema que tiene con Centroamérica, pues es el tema migratorio, y desde México lo está abordando. Yo vería también con Cuba, que va a incrementar las sanciones ya existentes con Cuba. Recuerden que Cuba fue uno de los grandes éxitos de política exterior de Obama, al restablecer las relaciones diplomáticas, y ante esta tónica de destruir todo lo hecho por Obama, Cuba definitivamente es una pieza de alfil en el tablero de América Latina, solo para evidenciar pues cómo es una contraposición o una contrapropuesta política exterior frente a Cuba. Yo diría que también la OEA va a mantenerse como una pieza interesante en el sentido de que va a ser un vehículo de gestión y presión para el resto de América Latina, pero nuevamente le gusta lo bilateral. Entonces él se va a ir a las conversaciones con la gente de Chile, con la gente de Brasil, con la gente de Perú. Es decir, no vamos a ver mucho multilateralismo, sino vamos a ver mucho bilateralismo. Nuevamente, y quizá repitiendo en palabras de Micaela, una nueva doctrina, o al menos una doctrina trumpista de América para los americanos, donde en realidad tampoco estoy muy seguro qué es lo que quiere América para los americanos. Entonces, bueno, eso yo creo que sería interesante de analizar y contraponer frente a los demócratas. Muy bien, esta segunda ronda nos ha traído algunos elementos a considerar dentro de la posible continuidad de los republicanos en cabeza de Donald Trump, y sería justamente este condicionamiento de muchas de estas relaciones que tendría de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a la presencia de China en América Latina. Estaría indudablemente vinculada al tema de la migración con México y Centroamérica, las sanciones a Cuba y la OEA, que de nuevo tendría allí un papel clave dentro de estas relaciones. Yo entonces quisiera pasar a una tercera pregunta. ¿Qué pasaría entonces, o cuál sería la política exterior en caso que los demócratas llegaran a la Casa Blanca? ¿Cuál es la propuesta de los demócratas en cabeza de John Biden hacia América Latina? Iniciemos en esta ocasión desde la ciudad de Córdoba con Micaela. Bueno, en este caso, claramente los asesores de John Biden han expresado que tendría una visión más multilateral, donde América Latina sería un actor clave al respecto. El mismo John Biden ha destacado que en el primer año de gobierno busca fortalecer y liderar las cumbres para la democracia más allá de quién gobierne. Para los Estados Unidos sigue siendo un espacio de trabajo en el cual se busca, en ciertas maneras, fortalecer el rol norteamericano al respecto, y también tener en cuenta que John Biden ha planteado la posibilidad, en cierta manera, de generar ciertos liderazgos en el marco de algunas alianzas internacionales. Habría que ver también qué postura podría llegar a tomar en relación a elementos como cambio climático, que también son temas que empiezan a emerger desde América Latina, como una forma de, en cierta manera, lo que se ha planteado, según Biden, de estabilizar la situación interna de Estados Unidos y vincularlo, en cierta manera, a una cuestión mucho más normalizada, más mirándolo en el concepto de lo que fue la gestión de Obama con América Latina, tanto en el caso de Colombia, el tema del T-MEX, la vinculación con Cuba, tratando de reconstruir y volver atrás después de estos 4 años, y todo lo que tiene que ver también con el tema de los derechos legales de solicitud de asilo y algunas causas vinculadas a la migración, que buscaría, en cierta manera, generar ciertos protocolos más de una suerte de protección al migrante, ¿no? Entonces, creo que habría justamente una versión beta en relación a lo que venimos hablando desde la política de Trump, ya con una mirada de reconstruir esta idea de hegemón, ¿no? Pero latinoamericana. Muy bien, volvamos a México con Efraín. Pues, en el caso de que Biden Harris quedaran electos en Estados Unidos, yo empezaría nuevamente con México. En este caso no soy tan optimista, es más, me parece que Biden y Harris estarían cobrándole la factura al presidente López Obrador por darle tener este aparente apoyo, esta doctrina muy abierta al trumpismo y a la intervención hacia América Latina, particularmente hacia México, y creo que este le va a costar caro a la relación México-Estados Unidos en el caso de que Biden y Harris llegaran. Definitivamente mantendrán el discurso de la defensa de los derechos humanos, que ha sido muy característico de los gobiernos demócratas. Sin embargo, en términos políticos, me parece que no va a haber una relación positiva o muy positiva. Y coincido con Micaela, el tema de Cuba va a seguir siendo un tema importante. Yo considero inclusive que intentarían rescatar el lazo diplomático para volver a rescatar o volver a tomar este éxito de Obama en materia de política exterior. Yo creo que ese va a ser un giro interesante. Definitivamente el caso de Venezuela con las cumbres para la democracia, como mencionó Micaela, es un tema muy relevante en términos de los gobiernos demócratas, particularmente con Biden, que además Biden venía ya impulsando el cambio democrático en Venezuela a través de la OEA con un carácter multilateral. Entonces, eso también yo creo que es un tema que sería relevante. A mí me gustaría ver cuál va a ser la reacción referente a Bolivia. Es decir, Bolivia está en un proceso de elecciones después de un golpe, no golpe de Estado, que sigue teniendo polarizadas las opiniones respecto a si fue un golpe de Estado o no y cuál fue el grado de intervención de los Estados Unidos en esto. Habría que ver cuál va a ser la política frente a este país, que pareciera que no marcara mucho la agenda, pero que discursivamente y políticamente Evo Morales fue muy, muy vociferante en la región y marcó muchísimas tendencias, y ahora pareciera que podría regresar el partido de Movimiento del Socialismo a Bolivia y volver a establecer algunos parámetros discursivos ahí en la región. Y finalmente me queda la impresión de que se van a estrechar algunos lazos con Brasil, inclusive, aunque Biden Harris estuvieran en el poder, puesto el tamaño y el peso estratégico que tiene Brasil frente al resto de países, un poco como contrapeso hacia el resto de América Latina, particularmente Argentina, Chile y Perú. Entonces, habría que esperar un poco a ver cuál va a ser el planteamiento en los debates presidenciales, pero definitivamente el suelo latinoamericano está prendido. Conectemos entonces de nuevo con Chile y con Cristian Obando. Bueno, yo creo que lo primero que hay que mencionar, que es un caso muy distinto a Trump, es que Biden sí conoce mucho a la región, ¿no? Tras haber sido vicepresidente Barack Obama, ¿cierto? Tuvo mucha responsabilidad en política exterior y con mucha experiencia entonces en América Latina. Entonces, tiene un conocimiento de la región, ¿cierto? Que se mencionan como cerca de 16 viajes a la región durante su tiempo en la Casa Blanca. Yo creo que eso de alguna manera le da otro cariz a la forma de abordar una relación más, como decían, más hemisférica, ¿no? Más de multilateral. También yo creo un elemento emergente que se ha mencionado bastante, ¿no? Es cierto, es lo que se habla de promover una cierta inversión verde, ¿no? Sí, porque los riesgos del cambio climático es un tema que en América Latina tiene asidero en muchas encuestas, ¿no? Entonces ya habría una vinculación entre cooperación económica, acuerdos comerciales y que promuevan, ¿cierto?, la inversión verde, ¿no? Es un tema nuevo, novedoso, que podría de alguna manera tener alguna incidencia interesante en la región. Bueno, también como decía Efren, tema, ¿cierto?, Cuba y Venezuela es clave, ¿no? Yo creo que aquí pueden haber ciertos cambios, sobre todo si es que se va a llegar a la política de Obama, ¿no? Suprimir el embargo y la llamada ley Barton, ¿no? Helms Barton, aunque eso requiere, como saben, ¿no?, la aprobación del Congreso. Pero sí hay algunas decisiones, ¿no?, que las puede aprobar por decreto, ¿no? Como el tema de facilitar los viajes, el envío de remesas y cuestiones que faciliten un mayor entendimiento con Cuba, ¿no? De mismo modo, también pienso yo que con Venezuela, ¿no?, se podría, otra forma de entendimiento, ¿no?, sobre todo considerando, ¿cierto?, la política anti-Maduro que actualmente predomina, ¿no? Entonces yo creo que esos podrían ser ciertos ejes interesantes. Yo creo que ya para ir cerrando esta mesa internacional, yo los invito a que nos demos una última ronda de reflexión y conclusiones en el marco de esta mesa internacional de la política exterior de los republicanos y los demócratas en esta carrera presidencial hacia América Latina. Volvamos de nuevo a México con Efren para esta ronda final. Bueno, yo diría solo como conclusión que yo creo que tenemos que en América Latina tenemos que dejar de pensar en México como que los demócratas nos ven, no nos ven como el patio trasero, mientras que los republicanos, sí, yo diría que cualquiera de los dos partidos ven a América Latina como el patio trasero. Entonces, lo único que tenemos que entender es si lo barren o lo trapean, ¿no? Es decir, ¿van a darle golpes o le van a dar suavecito? Ahí lo interesante sería ver cómo América Latina va a jugar las cartas con cualquiera de los dos candidatos que queden electos, justamente para ir posicionando esta interdependencia compleja, incluso asimétrica, que existe entre América Latina y Estados Unidos. Por ese lado, yo querría ver entonces cómo va o qué es lo que va a ocurrir con el socialismo del siglo XXI, ¿no?, que está de capa caída. Yo querría ver también qué va a pasar con Chile una vez que se vote la nueva constitución. Yo querría ver qué va a pasar con México después de las elecciones intermedias y la política exterior respecto a la migración, como lo hemos venido diciendo. Yo quería ver qué va a pasar con Cuba en caso de que exista un cambio nuevamente de gobierno, que se escucha por ahí que pueden existir algunos cambios. Habría que ver nuevamente qué ocurre con Bolivia, qué ocurre con Brasil. Es decir, el escenario se está moviendo, cada país está entendiendo que con Trump hay que mantener relaciones bilaterales cordiales y amigables y que le gusten al señor para que entonces regrese en buenas políticas. Y pues están unos rezando porque lleguen los demócratas y otros rezando porque se vaya Trump. Entonces, queda un escenario revuelto. Dicen que en río revuelto ganancia de pescadores. Vamos a ver quién pesca más. Muy bien. Conectemos de nuevo con Chile. Cristian, conclusiones. Sí, bueno, yo creo que, como decía Fren, es un escenario abierto, ¿cierto?, un poco incierto. América Latina se está reordenando, ¿no?, ante la crisis de los gobiernos de izquierda, ¿no?, la emergencia del populismo latinoamericano, ¿no? coronado por Bolsonaro, ¿no? Eso sería un elemento muy interesante que se rearticularían las alianzas, ¿no? Eventualmente, ante la posibilidad cierta de que el próximo presidente norteamericano sea demócrata, ¿no? Eso quizá abre una oportunidad interesante para una agenda con cierto elemento hemisférico, ¿no? Que es lo que se echa bastante de menos, ¿no? Porque lo que hemos visto han sido más acuerdos bilaterales de manera muy marginal, ¿no? Entonces yo creo que ese es un desafío interesante para América Latina en el sentido de que se están reconfigurando muchos gobiernos, por ejemplo, en el cono sur, ¿no? El caso de Chile, el caso de Bolivia, ¿no? Hay elecciones muy pronto, el caso de Argentina, lo que está pasando, ¿no? Con el deterioro del gobierno actual. Entonces yo creo que es un escenario abierto y que quizá tiene muchos elementos interesantes que se pueden destacar si es que, como decía, ¿no? La emergencia de estos gobiernos populistas de alguna manera decaen, ¿no? Que sería una de las consecuencias de la crisis de coronavirus en la región, ¿no? Entonces es un escenario abierto, con cierta incertidumbre, pero que tiene elementos, yo creo, interesantes en la medida que se reordene el tablero regional. Muy bien, volvamos a Córdoba, Argentina. Micaela, conclusiones de esta mesa. Sí, un poco acorde a lo que venían diciendo, sumaría algunos temas más. Creo que emergerían algunos temas de minorías, que dependiendo quién sea quien triunfe, si un demócrata o un republicano, tendrían mayor o menor asidero. Creo que no es menor el tema de la aparición del respeto por las democracias, la reaparición de actores del gobierno de George Bush, hijo, en relación a nuevos mecanismos de trabajo en América Latina, con una visión de un poder mucho más duro, sí, más basado en elementos tradicionales, de una cooperación financiera, de una cooperación económica, de renegociaciones de la deuda externa, mientras que quizás emergen otros temas también dentro del ámbito demócrata que tienen que ver con las cuestiones de género, ¿sí? Las cuestiones de medio ambiente. Lo que se podría llegar a considerar es la gran emergencia y las nuevas agendas de la energía, por ejemplo, en donde ya el petróleo comienza a tener también un cuestionamiento, el reingreso de una política, digamos, de políticas exteriores provenientes de Francia, por ejemplo, o de la Unión Europea, en base a estos nuevos elementos, a las nuevas agendas de desarrollo que Estados Unidos claramente no presenta o no muestra interés sobre este proceso, y también la importancia que algunos países de Latinoamérica están teniendo en el G20, más la pérdida de este interés sobre el G7 que tienen los Estados Unidos. Y no quiero dejar de mencionar en esta cuestión una gran disputa que hoy se está observando tras el fallecimiento de la jueza feminista Ruth, que básicamente ha sido alguien que ha marcado una postura bastante anti-Trump. Ruth Bader básicamente sería hoy un cuestionamiento, ya que su lugar buscaría ser reemplazado por una posición más conservadora, y en esto creo que estas nuevas agendas también van a incidir. Así como en la elección anterior fueron las migraciones, claramente el feminismo, la economía verde y lo que es la tolerancia van a ser nuevos ejes de discusión. Y claramente América Latina va a buscar desde su posición de cuestionar esta teoría de la dependencia, estas nuevas agendas como eje. Bueno, pues muy bien. Yo me quedo con algunos elementos que se han mencionado de lo que puede ser indudablemente un escenario abierto en los cuales algunos nuevos elementos pueden salir allí. Tema de género, medio ambiente, estas agendas relacionadas con la energía, lo que podría pasar con casos muy puntuales relacionados con México, Bolivia, Venezuela, Cuba. Pero me quedo también con una frase que nos ha mencionado Efrén, y es que en cualquier escenario, para cualquiera de los dos partidos, América Latina es un patio trasero en el cual se decide si se barre o si se trapea. Con esto entonces yo quiero agradecerles a ustedes su participación. Contamos desde la Ciudad de México con Efrén Osorio, desde la ciudad de Córdoba, Argentina, con Micaela Ceresoli, y desde la ciudad de Iquique, norte de Chile, con Cristian Obando. Muchísimas gracias por atender esta mesa internacional, dirección 1600 Pennsylvania Avenue, en su episodio número 4, en el cual estuvimos analizando América Latina dentro del discurso de los republicanos y los demócratas en la carrera presidencial. Muchas gracias y nos encontramos en una próxima ocasión.